Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa La Gente y su Defensor, el programa de la Defensoría del Pueblo de la Nación. En este caso, la emisión 629. No está con nosotros hoy Omar Gómez Sánchez, le mandamos un saludo. Está tomando sus merecidas vacaciones. Mi nombre es Diego Zaguán y los voy a estar acompañando en esta emisión. Y le damos la bienvenida en este programa al Defensor del Pueblo de la Nación, al Adjunto 1 a cargo de la Defensoría, el doctor Anselmo Cela. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo bien, le va? Bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, estos días se ha tenido que hacer otro reclamo, reiterar un reclamo, por indemnizaciones a los usuarios afectados de corte de energía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. ¿Por qué no nos cuenta? Bueno, efectivamente ha habido una problemática muy importante que ha afectado los derechos de muchísimos, de millares de usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y de algunos partidos también del Gran Buenos Aires por los cortes de energía eléctrica durante días en que ha habido mucho calor, ha habido altas temperaturas. Estos cortes, que han sido cortes prolongados, en algunos casos de varias horas y en algunos otros casos de varios días, como dije recién, afectan derechos. Fácil es imaginarse las consecuencias que puede tener no tener electricidad en una época de alta temperatura, las consecuencias que significa no tener heladera, no tener refrigerador, no tener aire acondicionado en muchos casos, no tener ascensores en el caso de viviendas o de departamentos de edificios, y situaciones mucho más graves aún en aquellos casos en los que la electricidad es necesaria para la salud o para la propia vida, aquellos enfermos que se llaman electrodependientes porque están dependiendo de algún aparato para tener una prestación de manera permanente, de manera continuada. Lamentablemente, no es la primera vez que ocurre que las empresas prestatarias del servicio de energía eléctrica cortan la provisión durante largos periodos, durante el mes de diciembre o enero. El año anterior ya ocurrió, aún con más virulencia que este año, porque hubo temperaturas más altas y porque hubo este año algunas previsiones que el año anterior no se tomaron. No obstante ello, las previsiones evidentemente no fueron suficientes, no alcanzaron. De manera que, bueno, será necesario que las autoridades continúen tomando medidas, analizando cuál es la forma en que empresas que han sido seleccionadas para prestar el servicio de energía eléctrica, que por definición es un servicio continuo, ininterrumpible, regular, es un servicio público, realmente cumpla con todas las características que tiene que tener ese servicio. Se vulneran derechos, la Defensoría del Pueblo, la recomendación se le hizo al Ente Nacional Regulador de Electricidad. ¿Qué se le pidió puntualmente? Puntualmente al Ente Nacional Regulador de la Electricidad se le ha solicitado que se aparte del reglamento del suministro eléctrico, yendo más allá de lo que prevé el reglamento, y establezca importantes indemnizaciones para solventar los daños, para resarcir los daños que todos estos usuarios de manera injusta han sufrido. El año anterior ocurrió de esta manera, tanto EDESUR como EDENOR y también EDELAP pagaron indemnizaciones por los cortes que existieron durante los meses de diciembre y durante también la primera parte de enero de 2011, merced a resoluciones que dictó el Ente Nacional Regulador de Electricidad. Es lo mismo que pedimos en este momento, que se efectúe una categorización por horarios, por periodos de los cortes, y se establezca una indemnización integral del daño sufrido a cargo de las empresas. Se pidió también que se eleven los montos, es decir, que el año pasado hubo cifras millonarias en indemnizaciones. Sí, el año pasado hay empresas que, teniendo en cuenta la cantidad de miles de usuarios afectados y los montos establecidos en ese momento por el ENRE, pagaron efectivamente cifras millonarias en términos de indemnizaciones. Yo, porque recuerdo las cifras, simplemente voy a decir que una de las empresas, que es EDESUR, pagó alrededor de 60 millones de pesos de indemnizaciones por los cortes de diciembre de 2010 y de enero de 2011. Nosotros solicitamos que se incrementen los montos porque ha habido un proceso de incremento en los precios que hace que los valores tengan que incrementarse, pero además porque la indemnización no solo conlleva el resarcimiento, sino que tiene que servir también de una sanción ejemplificativa para las empresas, de manera que agoten las posibilidades de que no existan esos cortes de energía. ¿Qué sucede si las empresas se niegan? Las empresas pueden negarse a pagar y recurrir a la justicia, y la justicia va a confirmar con toda seguridad, porque esto que solicita la Defensoría del Pueblo de la Nación tiene suficiente base jurídica y antecedentes jurisprudenciales. Tenemos que recordar lo de la central Azopardo de 1999, y como dije recién, las indemnizaciones que ordenó el Ministerio y el ENRE el año pasado iban a ser confirmadas, y las indemnizaciones van a tener que ser pagadas. No es la solución ideal. La solución ideal es que la empresa que tiene que prestar un servicio de energía regular, continuo y sin corte, efectivamente lo preste de esa manera. Estas indemnizaciones simplemente son sustitutivas de un daño que por negligencia de las empresas ocurre. Bien, ahora, la Defensoría quiso ser, quiso tener una previsión. ¿Se le pidió qué plan de contingencia tenían las empresas este año? Sí, hemos solicitado tanto a las empresas como al ENRE los planes de contingencia. Algunas empresas han contestado, como la empresa Edenor, que había establecido numerosos generadores móviles a lo largo de la ciudad de Buenos Aires y en algunos puntos del Gran Buenos Aires en donde presta sus servicios. La otra empresa no nos contestó, nos remitió al Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Yo dije recién que hubo algunas previsiones más este año que el año anterior y que no obstante ellos no alcanzaron, de manera que esto tiene que servir de base para reforzar las actividades y los planes de contingencia para que en el próximo invierno, donde también hay altísimos consumos a consecuencia de la temperatura, a consecuencia del frío, no tengamos problemas de corte de electricidad. Usted sabe que recibimos cuestionamiento, recibimos quejas de la gente. Había generadores en algunas esquinas. ¿Esto tiene que ver con el plan de contingencia de algunas empresas? Sí, esos generadores tienen que ver con el plan de contingencia de las empresas, efectivamente. Doctor, ha sido muy amable. No, por favor, al contrario. Muy amables son ustedes, como siempre. El doctor Anselmo Cela, por favor, el doctor Anselmo Cela, adjunto 1 a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Numerosos jubilados han sufrido y siguen sufriendo estafas y engaños al tomar un préstamo de dinero. Por eso, desde la Defensoría del Pueblo de la Nación, queremos hacerle algunas recomendaciones antes de pedir un préstamo. Trate de ir acompañado con otra persona, sea un familiar o un amigo de confianza. Lea detenidamente toda la documentación y no se quede con ninguna duda. Compare con las ofertas de préstamos que hacen otros bancos, mutuales, cooperativas o entidades financieras. Pide una copia de todo lo firmado y del detalle del préstamo que tomó. Debe saber que junto con el préstamo usted está adquiriendo una caja de ahorro, una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito y un seguro de vida. También debe saber que la caja de ahorro tiene un costo mensual extra y no se puede dar de baja hasta cancelar el préstamo. El haber jubilatorio pasa a ingresar directamente a la caja de ahorro. Luego se debita la cuota del préstamo y el gasto de esa caja de ahorro. Si toma un préstamo a través de una mutual o cooperativa, debe recordar lo siguiente. Junto con el crédito se está afiliando a la mutual o cooperativa, por lo cual le van a restar, le van a deducir también una cuota social. Cancelado el préstamo en su totalidad, usted tiene que solicitar la baja como afiliado en la mutual o cooperativa. Si no lo hace, le seguirán debitando del haber jubilatorio la cuota social. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos cobran de más o no funcionan, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan o son malos,